FM 99.7, Che Barracas. Se suspendió nuevamente el inminente desalojo de los trabajadores del restaurante Lalo. La Policía Metropolitana se hizo presente para realizar el desalojo a los trabajadores del restaurante Lalo de Buenos Aires, quienes están en el local hace más de 70 días en reclamo de haberes adeudados desde diciembre del año pasado. La línea B con demoras continuaba con retrasos por fallas técnicas, en tanto la línea H de subterráneos normalizó pasada las 8 su servicio, informó Metrovías. Docentes paran hoy y mañana en todas las universidades tecnológicas del país. La medida de fuerza comprenderá a 29 facultades regionales de la UTN y otras facultades técnicas. También afectará a más de 70.000 estudiantes. Corte de calle y marcha de antorchas a 12 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán, a 12 años de la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El Frente Popular Darío Santillán realizará un corte en Avenida Pavón frente a la estación para luego realizar una marcha de antorchas hasta la base del puente Pueyrredón. Luego hablará una vigilia hasta el 26 del 6. FM 99.7, Che Barracas.